ya no vuelvas a mi lado, ingrata mujer. Mi corazón no soporta traiciones de ti, ingrata mujer. Eres como la hoja seca que el viento la arrebató. Tú misma tienes la culpa por no saber querer, perversa mujer. Mi amor te entregué, mi vida también. No quiero saber nada, nada de ti. Mi amor te entregué, mi vida también. No quiero saber nada, nada de ti. Y nos vamos a Huancayo.